Bueno, yo creo que con toda esta profundidad de análisis, el más provocado fui yo, ¿verdad? Definitivamente. Yo empezaría anotando tal vez algunas coincidencias que salen de estos discursos, principalmente el hecho de que estamos claros de que no es una crisis aislada, es una crisis global del capitalismo, pero que a diferencia de otras, pues sus impactos y sus efectos son de escala planetaria. Y que la rapidez de los fenómenos y los eventos que está teniendo son mucho más fuertes, mucho más veloces que en crisis anteriores. Y que además de eso, pues obviamente esta crisis adiciona el hecho de que tiene impactos territoriales muy, muy diferenciados y muy específicos. Y también el hecho de que coincidimos en que de toda esta crisis pues hay ganadores y perdedores. Obviamente el capitalismo, aunque se haya dicho ya reiteradas veces, pues no está agotado. Muy posiblemente va a salir avante de toda esta crisis y los ganadores definitivamente van a salir con más concentración de capital y con más diversidad de formas de acumulación. Eso definitivamente creo que está suficientemente dicho con lo que expresaron los expositores, tanto en el tema de turismo, de infraestructura, las actividades extractivas y también todas las transformaciones que hay en temas de tenencia de la tierra y todo eso. Pero que también pues hay perdedores grandes y que van a ser casi siempre los mismos, ¿no? Las comunidades rurales, principalmente indígenas y campesinas, pero también pues estas manifestaciones van a tener que ver con la acentuación de la pobreza, la degradación ambiental y todos esos impactos que definitivamente nos van a evidenciar cada vez efectos más grandes en cuestiones de despojo territorial, negación de derechos y que definitivamente van a ser magnificados en territorios específicos, esos territorios que se convierten en frentes pioneros de esos procesos de acumulación de minas, de grandes proyectos turísticos, forestales y también de la expansión de los agrocombustibles. Digamos que eso es de cajón, creo que no hay que discutir mayor cuestión al respecto. Quizá el énfasis de la provocación que yo quisiera hacer es de que de todas maneras ahora resulta de que hemos llegado al punto de que esta crisis no puede enfrentarse de otra manera sino a través de los actores del territorio, es decir, a través de lo que se dijo aquí, una resistencia. Pero esa resistencia hay que entenderla, ¿no? Hay que analizarla, porque definitivamente creemos de que hay diferentes formas en que se puede dar esa resistencia, y de hecho se da, pero que de alguna manera también tenemos lecturas muy, muy distintas de lo que eso significa. Creemos de que hay resistencias que consisten en la ocupación tradicional de los territorios, de los espacios, que quizá eso es lo que han hecho las comunidades indígenas, afrocaribeñas y campesinas a lo largo y ancho de Centroamérica, pero que definitivamente no son solo esas manifestaciones, sino también todos los procesos que tienen que ver con la gestión del territorio, las prácticas productivas, las formas de gobierno, las instituciones locales que se han creado en torno a eso. Sin embargo, quizá no podemos pensar de que esa forma de enfrentar la crisis la tengamos que hacer o tirar la pelota únicamente a los actores locales, ¿no? Yo creo que hay un compromiso y hay una reflexión que hacer y un cuestionamiento que hacer a todos los que de alguna manera se han dado a llamar los actores externos, especialmente la academia, la cooperación y todo este mundo de ONGs que de alguna manera pues han hablado en nombre de las organizaciones, las comunidades, y que sobre eso habría que de alguna manera cuestionar Primero, su representatividad. Ya se dijo aquí, por ejemplo, de que hay una crisis de liderazgo y hay una crisis también en la manera en que se ha enfrentado la resistencia frente a la crisis global, especialmente el privilegio que ha habido en la forma vertical y no tanto horizontal de lo que podría ser la movilización social. En ese sentido, creemos de que en Centroamérica se ha generado desde finales de los años o principios de los años 90 toda una institucionalidad regional, empezando con la LIDES y pasando por todos los SAD y todos los SICAS y MICAS y todo lo que existe alrededor de eso, pero que realmente han crecido mucho hacia arriba, pero no han articulado los diferentes esfuerzos locales. Nosotros en Guatemala hicimos un ejercicio para conocer hasta qué punto comunidades rurales enfrentadas a procesos de extracción de minas, de aguas y de bosques, conocen, digámoslo, todo este discurso que hay a nivel de los convenios, a nivel de las organizaciones que de alguna manera están tomando este discurso frente a los actores, digámoslo, de tanto de los gobiernos como también de los grandes organismos internacionales. Y realmente fue increíble conocer de que es prácticamente nula la información, el conocimiento que tienen los hombres y las mujeres en las comunidades rurales sobre la existencia y sobre el funcionamiento de todo este arsenal, digámoslo así, político que existe, que habla en nombre de ellos. Y la otra cuestión que de alguna manera sale de este análisis de la resistencia es de que pareciera ser que hay como una vinculación nata entre lo que es el discurso indígena y el discurso ambiental. Quizá en este punto yo quisiera detenerme un poco porque de alguna manera no podemos negar que en Centroamérica el movimiento ambientalista y conservacionista ha crecido enormemente durante los últimos años y ha encontrado en las comunidades y en los pueblos indígenas realmente un aliado importante. Sin embargo, cuando uno analiza, por ejemplo, las formas de actuar de todo esto, encontramos precisamente eso que ha dicho Charlie, ¿no? De con la condición, digámoslo, la forma en que se ha cooptado la demanda y los intereses de los pueblos indígenas a favor de la conservación y el ambientalismo. Es como quien dice el discurso este de lo que Charlie decía hace algunos años del indio permitido, ¿no? De aquellas comunidades que son apoyadas, sí, solo sí, están a favor de convertir sus bosques comunales en áreas protegidas, de dejar que las decisiones sobre conservación de la biodiversidad ya no la tomen las comunidades, sino que sean tomadas por los grandes o las organizaciones ambientalistas, y que de alguna manera sus derechos de acceso, de uso, de exclusión sobre sus espacios territoriales y sus recursos naturales estén ahora condicionados por un sistema normativo que las comunidades no han generado, sino que de alguna manera les es impuesto. La semana pasada se realizó en Guatemala un evento que realmente para mí fue súper provocador. Resulta de que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas convocó a las autoridades indígenas de Guatemala. Hay una red de autoridades indígenas de Guatemala para discutir temas que tienen que ver con cuestión de áreas protegidas, conservación, pero enfocado directamente a lo que es el cambio climático. La idea era sensibilizar a las autoridades indígenas sobre la necesidad de proteger la naturaleza y de hacer acciones en favor de la mitigación y la adaptación al cambio climático. Sin embargo, fue interesante que después de unas cuantas horas en que los expositores hicieron el desfile de sus presentaciones, de cómo hay que conservar la naturaleza, los impactos que tiene el cambio climático, la necesidad de conservar la biodiversidad, la importancia que tienen los bosques y todo, fue increíble de que finalmente las autoridades indígenas se pararon y dijeron, un momento, eso que ustedes están diciendo nosotros lo sabemos perfectamente. Eso que ustedes nos están diciendo aquí para nosotros no es nada nuevo. Nosotros lo hemos practicado, lo hemos hecho a costa de muchas cosas, a sacrificio incluso de la misma pobreza. Pero nosotros conocemos y sabemos incluso mejor que ustedes cómo es que se produce el agua, por qué los bosques tienen esa función de la protección de los suelos, etcétera, etcétera. Y lo sorprendente fue que realmente las autoridades indígenas tomaron el control del evento. Era un evento que era de 2 días y efectivamente en la tarde del primer día y el segundo día las autoridades indígenas rehicieron la agenda del evento y tomaron el liderazgo en esto y propusieron cambios fuertes a la estructura gubernamental relacionada con medio ambiente y recursos naturales, que no era el objetivo de ese evento, ¿verdad? Sino que el objetivo era sensibilizarlos para que acuerparan todas las decisiones que había que hacer con medio ambiente y todo eso. Eso definitivamente nos lleva al sentido de realmente qué es lo que esperamos y hacia dónde debe estar enfocado todo este esfuerzo que estamos realizando. Y ante todo, ahora que hablamos de la resistencia, la articulación de los actores como los mecanismos para enfrentar esta crisis global que se nos viene encima. Definitivamente hay elementos que hay que considerar y que pues definitivamente son retos, ¿verdad? Porque hasta qué punto, por ejemplo, somos capaces de discutir, de reflexionar en el hecho de que hay necesidad de transformar esas agendas de los organismos internacionales, de las agencias de cooperación, de las ONGs, de las academias, en el sentido de que debería de responder más a los pensamientos, a las necesidades de las comunidades que de alguna manera son las que más directamente están enfrentadas a estas crisis. No es propaganda, pero hace un par de años iniciamos un esfuerzo con otras 4 universidades centroamericanas, con el apoyo también de Prisma y también de Mopawi, en el sentido de crear un esfuerzo que le hemos llamado el Campus Virtual Centroamericano, en donde estamos apostando a la formación de capacidades en las áreas periféricas, como le hemos llamado, en la región centroamericana, con la idea de generar sinergias, de generar pensamientos y propuestas que puedan realmente activar procesos que tienen que ver con las agriculturas campesinas, con los sistemas de producción tradicional, con las formas locales de manejo de recursos naturales, pero que a la vez puedan articularse a procesos de empoderamiento local. Definitivamente tenemos que reconocer de que mucha lucha pueden estar haciendo las comunidades, pero que realmente no están ni siquiera representadas en sus propios gobiernos locales. Me refiero concretamente a las municipalidades. En el caso de Guatemala, por ejemplo, para mencionar un ejemplo, ¿por qué fue posible la instalación de la mina Marlin? Hay dos municipios indígenas, en donde en uno, por ejemplo, la oposición de toda la comunidad a través de su alcalde municipal ha sido muy, muy beligerante, muy fuerte, y eso de alguna manera ha impedido que la mina pueda instalarse ahí en Zipacapa. Sin embargo, del otro lado, donde efectivamente está instalada la mina, el alcalde de San Miguel Ixtahuacán ha hecho todo el trabajo de facilitación política dentro de su propio municipio y más allá para permitir la instalación de la mina Marlin. Entonces, esto, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si en San Miguel Ixtahuacán realmente el alcalde hubiese sido alguien verdaderamente representativo de los intereses locales? Posiblemente, no podemos decir que sí, posiblemente o no, pero de repente los esfuerzos de la instalación de la mina Marlin ahí no hubieran sido tan fáciles. Y eso definitivamente del empoderamiento tiene que pasar también por la cuestión de la estructura del Estado. Es decir, definitivamente tenemos que reconocer de que los estados están débiles, están debilitados y todo lo que querramos, pero que en este momento son los interlocutores a los cuales hay que presionar para que puedan generar las disposiciones legales y políticas para enfrentar esta crisis. definitivamente hay cambios que están ocurriendo en América Latina, especialmente en Sudamérica. Sin embargo, también como que somos muy fáciles y muy tentados de decir de que eso son exacerbaciones de nacionalismo y todo eso. Definitivamente, si no se transforman esas estructuras del Estado, definitivamente esos procesos de resistencia no van a tener el impacto que se necesita para poder enfrentar esta crisis global. Entonces, con estas palabras considero yo que podríamos nosotros de repente iniciar un diálogo respecto a lo que es el significado de la resistencia frente a la crisis global.